bé. Fixa't el que et dic, eh? Sempre, eh? No, no, Armand, no estic de acuerdo contigo. Como niños, como niños. Ai. Què tal, Jordi Pou? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Montse Vera, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal, Òscar? ¿Cómo estás? Òscar Peret, a la producció. Avui som tots els especialistes, l'Òscar, el Jordi Pou i la Montse Vera. La Montse és una especialista, no? Sí, jo crec que sí, que és una especialista. Home, no l'has vist tirant-se pel terra, la tia? És com una especialista. Tirant-se pel terra. Tu poses la Montse sobre un cavall, li dones una hòstia al cavall, que corri el cavall, i la Montse a mig camí es tira a terra com un especialista. De què parles? És que... L'especialista, tio, de cinema. Ah, vale, vale, de cinema. És que no pillava el rotllo. No, tampoc era molt bo, la cosa. No, pues estàs bé avui, eh? Sí? Sí, com és divendres, jo tu el no, veig pues així. Tu també, tio. I tu, Nane, sobretot. Gràcies. No, estoy flipando con esta noticia. Es que aquí deja la gente papeles. Los que hacen programas dejan aquí sus papeles. Sí. Y he levantado este y veo una noticia aquí de la BBC que dice cohabitar engorda. Los hombres son mala influencia para las mujeres, o al menos eso es lo que sugiere un estudio llevado a cabo en Inglaterra. Mira, los ositos. Que las donas se engreixen quan viuen en parella, ¿no vols dir? Pues... I els homes no. Cohabitar engorda. Sí, també, los homes també. Estic d'acord amb aquesta notícia. Bueno, tres urras por la BBC. Perdona, pero el nane ha sido siempre un osito viviendo solo. También, pero... Eso digo yo, por eso me extraña. Él decía que vivía solo. Anda, lo que tendría ahí en la madriguera. Y en el armario. Sí, bueno, bossa de Chito y lata de atún. Lata de atún. Bueno, comencem aquest programa de divendres, just abans del cap de setmana, que ens durà directament a una Setmana Santa, que esperem gaudir tots, eh? Però sí, sí. Una Setmana Santa que és, farem programa, cada farem dia. Farem programa, estarem aquí com claus. De fet, el divendres... Diu el Jordi Pou que una merda, però no sap ni què diu. El divendres farem un programa especial, Remember. Però, o sigui, en directe. O sigui, estan en directe. Aquí, en directe. Aquí. Per donar pas a cada gag gravat que anem tirant. Muy fácil sería dejarlo todo grabado y irse. Claro. Oye, que tenemos un billete de avión pagado para irnos y tal, pero nos dice, jefe, no, nos tenéis que quedar. Pues nos quedamos. Se cancela. Se cancela todo. Os escolto y no m'ho crec. Haces bien. Bueno, l'Òscar està aquí perquè té un telèfon a la mà i està esperant que el truqueu al 93-344-1410. 93-344-1410. Però no truqueu els de sempre. Deixeu que hi ha moltes persones que volen trucar, que ja tenen la memòria. No, i aparte, te daré una raó de más, porque no toca nunca. És veritat. Claro. Mira, una cosa hem de dir. Sois malíssimos. Jo no me'n recordo personalment de qui va ser la persona que va trucar la setmana passada primer. Sí. Però que consti que va ser l'únic que va encertar. De fet, va encertar els seus quatre resultats. I de la resta de la travessa crec que va encertar un altre. Ese granuja sabía. Ese tío sabía. I no eren fàcils, eh? No. No eren fàcils. Així que, sisplau, si els ràpids de deditos ràpidos truqueu els primers i ja heu trucat molts cops, deixeu torna als altres, que després la gent es queixa, ens diu, jo sempre llamo i nunca entro. Bueno, pues que no lloren, que no lloriquen más, que no vengan a lloriquear más, que dejarles pasar. 93-344-1410, 93-344-1410. La contrasenya, hola Òscar Guapo. Exacte. Hola, Òscar Guapo, truco per la travessa dels especialistes secundaris. I especialistes@cadenaser.com, aquesta adreça on us podeu adreçar a nosaltres, per exemple, per dir la paraula més maca del castellà al català. Però abans hi ha un missatge de El Enmascarado Escarlata, que diu, hola, quería saludar a Vicente Gea, que es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. No entenc jo aquest missatge. Enmascarado Escarlata... Per cert, hi ha un missatge que ens fa saber un altre cop que els especialistes, per molt que ens esforcem, mai serem... Mai estarem al capdavant de la informació. Per què no? Vam presentar aquí una cançó del grup Koala, com si fos una mega novetat, una primícia del programa, i resulta que fa dos mesos que tothom l'ha escoltat, la cançó. Sí. Pues nosotros no lo sabíamos, ¿qué pasa? Justo Molnero ya la tenía. Vaya, sí la tenía. Bueno, pues per nosotros era una novetat. Nos la pasaron ese día, no teníamos ni idea. Paraules maques, Pajomer, un tío que es diu Pajomer. Ah, vale. Ya la paraula tetela, diu, la más bonita para mí es preciosa. Hasta bien. Y la más horrible, déjete. Bueno, la otra. Una noia que digo que diría muchas palabras, pero a mí la que me agrada es chirimoya. Chirimoya. Noemí, digo que le agrada la chirimoya. ¿Vale? Bien, bueno. Bien por Noemí. Ojo lo que digo. Y el Dani, digo que la palabra más maca es mujer. Hola. Y la más fea, Carrefour. Perquè treballa al Carrefour. Sí, perquè el tio, el Dani aquest, treballa al Carrefour. Molt bé. Pues salta ahí y vete al campo. Crec que o al Condis. Aprofitant que és divendres, i això li estic dient a tothom, aprofitant que és divendres, tancaríem la finestra de les paraules. Sí. Directament, sí, s'ha acabat. Però estic segur que dilluns tenim més. Sabem que rebrem més mails sobre paraules, però en principi queda tancat, això. Ja està, fora. Sí? Vas, claro dient, nane, que hi ha més paraules, hi ha més paraules. Fuera. Fuera, bé, fuera. Per qualsevol altra història que no siguin les paraules, especialistes@cadenaser.com. Vámonos. Remember. Per exemple, per demanar un remember. Claro. Aquí sí que podeu enviar un mail cada setmana per tornar a sentir alguna cosa que us va fer gràcia. Són recordeu de l'espai comercial de les senyals de trànsit, del Moncho, un tio que deia que tenia la solució per totes les senyals de trànsit. Doncs això és el que ha demanat el Jordi. Diu, sisplau, m'he partit la caja. Esta es la palabra, sí, la frase clave. Voy conduciendo y la gente me toma por un loco. Sí, porque si no dicen me partí la caja, no lo vamos a no lo reponemos. Bueno, sí, me partí el pecho, un día, cualquier día me estampo, cosas d'aquestes. Per cert, que el, si a vegades no podeu escoltar el Remember, sabeu que teniu una web, www.especialistassecundarios.com, on hi trobareu un mogollón d'arxius. Una web preciosa. Magnífica. Nos está costando, bueno, sudor de la frente. Sudor y lágrimas. Doncs vinga, per tu, Jordi, escoltem aquest espai comercial que tanta gràcia et va fer. I a mi també, eh? Sí, hi ha una cançó molt xula. Vinga. Ja veuràs. Hoy, bienvenidos al espacio comercial, al rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas al, al mercado para que tú las bailes. Hoy nos acompaña el señor Luis Cojonprieto. Hola, Luis. Hola, Moncho, ¿qué onda? Bueno, mames. Luis, como habéis notado, es mexicano, pero de adopción. Y solo de adopción. ¿Naciste en...? No, nací aquí en Reus. Reus, pero es mexicano de adopción. Sí. No has pisado México en la vida, ¿eh? En la vida. Pero ahí estamos. Luis es delegado comercial de la empresa Necesito una señal, dedicada al mundo de las señales de tráfico. Bien, ¿qué nos traes, Luis, nuevo? Atención, Moncho, porque traigo un invento que sin duda va a revolucionar el mundo de la circulación de los coches, huevón. Vosotros los mexicanos, como siempre, liados con el tema de revoluciones. Claro que sí, mira, México, necesito una señal. Hemos llegado a la conclusión de que en la calle hay muchas señales de tráfico, huevón. No me negarás que no es para volverse locos la de señales, sí, que hay de tráfico en las calles. Es muchas, muchísimas. ¿Pero qué se han pensado? ¿Que somos en Einstein? Einstein, lo es. Se dice Einstein. No, no, Einstein, no, en Einstein. Me refiero al, al director del acorazado Potemkin. ¿Eh? Potemkin, el ruso, el director Potemkin. Ruso. Ah, Einstein, vale, el director ruso. No Einstein, sino el Einstein. Einstein. Vale, vale, ¿y a qué viene el director ruso Einstein? ¿A qué viene el Potemkin ahora? ¿Pero a qué me vendes? Yo sé mucho, pero viva la revolución y viva México, cabrones. Vale. Sí. Te lo digo ahora y no te lo repetiré. No digues más palabrotas. No, huevón. Vale, no, ni huevón, claro, vale, sí, pero no. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno, vamos con tanta revolución. El invento que nos traes. Dejemos al cine por un lado y vayamos al invento de las señales de tráfico. Venga, pues lo que hemos hay hecho... muchas en la calle, sí. Sí, pues lo que hemos hecho, Moncho, necesito una señal. Es resumir todas las señales de tráfico que hay en una sola, chingón. ¿Me estás diciendo que habéis cogido una señal de stop? La de prohibido el paso a yeguas preñadas, por ejemplo. La de carga y descarga de paquetes raros. La de niños man at work trabajando al salir del colegio. Habéis cogido todas las señales contra dirección, las triangulares, las redondas, las azules, las blancas, las del vértice hacia arriba, las del vértice hacia abajo, y las habéis resumido en una sola señal universal. Sí, es Moncho Huevón. ¡Viva México! ¡Que viva! Si es cierto, que viva México y que viva la madre que te parió ahí en Reus. La verdad, ¿qué señal es esta, Luis? Es una bandera pirata. Tócalos. Vale. ¿Cómo que una bandera pirata, Luis? Claro que sí, ¿cómo que una bandera pirata? Claro que sí, Monchorrote. No me negarás que en cuanto ves esa bandera por el horizonte, no te haces caquitas de miedo. Bueno, sí, pero esto es de la época de cuando Francis Drake era corsario. No se usa esa bandera ahora. No se usa. Nadie va circulando los siete mares con la bandera pirata. ¡Nadie! Pero nosotros, Monchorrote, le hemos dado un nuevo significado más que ahora, más moderno. La bandera ahora significa dos puntos. Al loro de eso nada tira por ahí. Al loro de eso nada tira por ahí. Eso sí. Significa la bandera y ya está. Y ya está, con eso. Y que la bandera cojona por sí sola, asunto arreglado. No mames ya, güey. No mamo, güey. Escúchame. A ver, habéis hecho... En alguna población habéis hecho pruebas in situ, empíricas, con población, con gente real, de este, del uso de la bandera pirata. De momento solo hemos hecho pruebas con monos conductores en circuitos cerrados. ¿Monos conductores? Claro que sí, chijiricuatri. ¿Y qué? ¿Funciona o no? Pues te sorprenderías de cómo chillan y dan volantazos con el coche en cuanto les sellas la bandera piratona. Pero bueno, la mayoría son muy obedientes y aminoran la velocidad en cuanto la ven. Eso, los monos. Claro que sí, güey. Bueno, aquí el amigo han resumido todas las señales de tráfico del mundo, todas en una sola, que es de trapo además, ¿no? ¿De trapo? Una bandera negra con el símbolo pirata en el medio. Quien quiera comprar esta bandera pirata para resumir todas las señales de tráfico, solo tiene que llamar a ese número de teléfono que este chico Cachas, que está justo enfrente de mío, lanzará ahora mismo. 902-4033-332. No hables encima del teléfono porque no se entiende el número. Déjame, la gente tiene que estar tomando notas. Déjame decirte, Moncho, güey, que a todas aquellas personas que llamen con decisión para quedarse esta bandera y no para gastar una broma, le regalaremos un CD con la canción promocional de esta nueva señal de tráfico. Hemos de decir que no pueden imitar tu acento cuando te llamen. No, por favor. Porque te ofende. Claro que sí. ¿Un CD? ¿Un CD con la canción? ¿Habéis hecho una canción también? Sí. No la podremos escuchar, ¿verdad? Claro que sí. ¡Viva México! Ya le he dado al técnico. ¿Cómo se llama? Chus. No, a la canción, la canción. Ah, ¿cómo se llama la canción? Se llama Al Loro. ¿Al Loro? Venga, güey. ¿Al Loro? Venga, no mames. De eso nada tira por ahí, es la señal. Venga, no mames más. Bueno, escuchémosla. Al loro de sonada, tira por ahí. Al loro de sonada, tira por ahí. Tira por ahí, la la la la la la la la. Tira por ahí, al loro de sonada, la la la la la la. ¿Qué es esa mierda? Bueno, es que contratamos a ver, no, vamos a ver. Esto, esta canción. ¿Quién la ha escrito? ¿Quién la ha grabado? ¿Tú y tu cuñado? Esta canción, perdona, pero es... ¡Perdona, güey! Esta canción es de los Coldplay. ¿Qué? Sí, sí, sí, hombre. No mames, que es de los Coldplay, te lo digo. Ya no mamo, ya te aseguro que no mamo. No la enseñes por ahí. Vende la bandera, pero no vendas el CD. Sí, no, si la tonadilla es buena. Es como la tonadilla de mis bambas, que cuando se la prendieron ya se fueron. Escuchamos, tenemos la canción otra vez. Venga. ¡Hala, adiós! De sonada, tira por ahí. Al loro de sonada, tira por ahí. Tira por ahí, por ahí. La la la la la la la. Tira por ahí. Al loro de sonada, la la la. Tira por ahí. La la la la. De 3:30 a 4, el show de los especialistas. Secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4, con Íñigo, con Íñigo, con Nane, con Nane, con Nane. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Cagaría en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena. Baby, baby, baby, baby, baby. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESAUCAT. Per unes vacances segures, imagina't que toca, a més a més, la travessa. Oh. Quines vacances de Setmana Santa? Sí, senyor, sí, senyor. Vinga, jornada 30. I comencem amb el Francesc. Sí, Francesc. Sí, Francesc. Hola. Hola, què tal, Francesc? Des d'on truques? Molt bé, Molins de Rei. Molins de Rei. De Rei. De Rei, de Los Angeles. No, exacte, sí. És la Molins de... Sí. Molins d'Amèrica o la Molins d'aquí? Molins de la Cerdanya. Vale, vale. De la Cerdanya. No, el Baix Obregat. Bueno, doncs mira, Francesc, et toca... Hem estat repassant abans els partits de primera divisió i sí. Són... Estan molt a prop de ser impossible d'encertar. Sevilla-Saragossa. Una X. Sí, però podria ser una U, una 2, sí, una P i una K. Bueno, no, com el Saragossa té final de la Copa del Rei, suposo que estarà relaxat. Cádiz-Betis, Francesc. Un 2. Un 2. Un 2. Celta València. Doncs... hi votem un 1-2. Vinga, va, ja votem un 1-2. Vinga. I acabem. Espanyol, Atlètic de Madrid. Ai, ja t'hem dit que era jodida. Este chungo. Pues... La final la guanya l'Espanyol. Bueno, l'Espanyol no fot un gol ni a l'Arcoiris, l'Atlético està malament, una X. Una X, mira tu. Bueno, me gustan los razonamientos que has dado. Sí, en perfecció. Sí. Francesc... Una vegada vas participar i vaig acertar els 4, eh? Ah, sí? Francesc, sí, si ho tornes a repetir, et fitxem per sempre. Vale, vale. Vinga, Francesc, gràcies. Adeu. Per tot. Adeu. Adeu. I ara és el moment de parlar amb l'Antonio. Hola, Antonio. Bona tarda. D'on truques tu, Antonio? Barcelona-Sants. De Barcelona-Sants. Bueno, Hostafrancs, millor dit. Hostafrancs. Hostafrancs. Al carrer. Escolta, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Bilbao, Mallorca. 1-1. 1-1. I a la Alavés Osasuna? 1-2. Però és difícil, eh? És que no és... Hòstia, no, però l'Antoni... A l'Osasuna queda la segon. Ja. L'Antoni... Sí? Vale. Sí? Pues vinga, Madrid no... Es queda sense gira, llavors. No. Màlaga-Getafe. Màlaga-Getafe, 1-2. 1-2. Clavat. Pues sí, jo tota la quiniela us dic la tot quiniela sencera i us faig milionaris. Sí, tio, no, home, fes-te-la per tu. Clar, clar. No. Guarda aquests, aquests coneixements, guarda'ls tu. Escolta, tu acabes ara amb el Real Madrid, Real Societat. Hombre, nen, un dolç com una casa. Ah, però aquí, però... aquí ha parlat el cor, Antoni? Milionaris, no? No, del cor no, sóc antimadridista fins a la mort. Ara, ai. Li surt una altra veu, quan... Sí, sí, és Lucifer. Estava hablando así, de repente, soy antimadridista. Braveheart! Bueno, Antonio, gràcies per trucar, eh? Igualment. Adeu. De Antonio està Francs i hola, Raúl. D'on és Raúl? D'on truques? De Barcelona. De Barcelona. Polo Nou. Pues mira, te toca el Barça. O sea, Santander, Racing de Santander, Barcelona. Ma, mira, no quiero saberlo. No quiero saberlo. No, no, pero nosotros sí. Voy a poner 1x2x. 1x2x. Ahora decirme lo que puse, porque vamos a ver. Mira, has puesto que el Barça pierde en Santander, que el Castellón empata con el Levante, que el Hércules pierde ante el Valladolid y que el Ciudad de Murcia empata con el Gijón. Me ha gustado mucho. Vamos, a ver. Triunfamos. A ver, para hacernos ricos, muy ricos. Si el Barça pierde, no va a haber apostado nadie. Me gusta tu estilo, Raúl. Me gusta tu estilo, tío. Oye, es cierto, es lo que ponía el mail. Es cierto, la gente nos mira por la calle y parecemos locos cuando los escuchamos. Gracias, hombre. No parecéis locos, no lo parecéis. Sí, sí, ya te lo digo yo. No, además, acompaña a mi, en mi caso, acompaña a mi cara. Hostia, tío. Bueno, ven un día y te vemos, macho. Bueno, Raúl, gracias por llamar, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Perdonarme, pero no me he quedado con el X. Sí, mira, el Raúl ha dit que el Racing Barça és un 1. Vale. El Castelló, Llevant, una X. L'Hércules, Valladolid, un 2. I el Ciudad de Murcia, Gijón, una X. Vale? Correcte. Vale. Venga, rebem al Pablo. Hola. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? Nosotros bien también. Pues aquí, también. O sea, aquí. Sí. Es viernes. Pasando el rato. Pues un poco molestos por el tema de no poder trabajar sábado y domingo, pero bueno, es lo sí, que es. Es que da mucha rabia no poder trabajar. Da mucha rabia. Llega el viernes y te echan. Ya no lo entiendo. Sin piedad. Digo, por favor, déjanos. No. Estás de lunes a viernes aquí luchando para poder trabajar el sábado y domingo, y el sábado y domingo te dicen no. Pues bien, segurate y no vengas. Ah, la vete al fin de semana a emborracharte. Claro. Y hacer lo que tú a pasarlo bien por ahí. Y nosotros, sí, claro, encima... Bueno, pero... Y te pagamos a que no vengas el fin de semana. Venga. No, no, me descontáis esos dos días. Lo que le queremos es venir a trabajar. Bueno, Raúl, sí. Ya lo ves. Ay, Pablo, perdona, Pablo. Claro, yo me ofrezco ya a trabajar sin cobrar sábados y domingos y no quiere mi jefe. Claro, es que son muy zafios, son unos zafios los tíos. Oye, no cobro, es igual. Y una cosa personal, una pregunta personal. Pablo, tú el Tenerife Lleida, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que van a empatar. ¿Con qué gana Lleida ahí, hombre? A ver, me encantaría. Pero tú crees... Vale. Si Pablo creo que empatará, Si cree eso, cree eso. ¿Y el Nastic? ¿Y el Nastic? ¿Qué fará Pablo el Nastic? Venga, ¿qué faremos con el Nastic? ¿Con quién juega el Nastic? Contra Albacete, pero eso da igual. Es igual, tiene que subir a primera este año. 1-1. Ahí estamos. Venga. Ojo, y ahora has de filaprim porque toca el play al 15, Pablo. Villarreal-Depor. Villarreal-Depor, hombre, Villarreal estará muy cansado, pero hasta el Depor tampoco te re. Mira, Pablo, una cosa et diré, Pablo, de moment tenim 50 quilos a la butxaca, al sac. Aquest resultat que et posaràs ara serà el que ens diferenciarà de tenir 50 quilos, que bueno, no està mal, de tenir 150 o 200 o 500. Mira, com el partit comença a 0-0, d'entrada una X. Mira tú. Quin argument. Clar, és que és el resultat més normal. Sí, però què enigmàtic és esto? ¿Qué hago? Sí, com empieza 0-0 i no 0-3, una X. Una X, bueno. Molt bé, escolta, Pablo, va, posa un doble, ja que estàs. Sí. Sí, al Barça, un 2. Un 2, arregles el tema, no? Molt bé, Pablo, si toca et truquem, de veritat. Vale, moltes gràcies. Et truquem per dir-te en quina illa deserta estem. Vinga, adeu, Pablo. Adeu. Vinga, un doble, nane. Pues es que me lo ha quitado este, porque yo iba a poner un empate al Barcelona. Ah, pues entonces al, fuera, entonces, al Barcelona. Entonces nada, yo pongo que el Lleida gana en Tenerife. Que el Lleida gana en Tenerife. El Lleida gana en Tenerife. Y yo creo que el Hércules guanyarà el Valladolid, ¿eh? Venga, pues a la casella 11, un U2. Hércules, Valladolid, U2. I a la 13, X2. Ostres, aquesta... Aquesta toca, tios. Fa bona olor, aquesta, fa bona olor. Fa bona olor, vinga. Cada dia de 3 i media a 4, especialista secundari, voy a cantar. Chequi lo que mai golfen, a movidi, movidi. A watch you make for me ver, a watch you mato water me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Aquesta Setmana Santa planifiqueu els vostres desplaçaments i aconseguiu un 40% de descompte en el pagament de peatges aprofitant les hores vall. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Evitant les hores punta i desplaçant-vos en hores vall, gaudireu d'un 40% de descompte en els peatges si pagueu amb targeta o via T. És un missatge d'Autopistes a CSAOCAT. Doncs vinga, falten 9 minuts per arribar a les 4 de la tarda, hora trista perquè hem de marxar, i abans de marxar, primer haurem de parlar amb el doctor Jackson, i després grup musical. Avui atenció perquè venen, jo crec que cracs. ¿Quiénes son? Espérese un momento. Espérese, Alcalá. Primero porque estoy repasando la quiniela. Se está repasando la quiniela porque... Porque la no sé si ya lo sabéis vosotros. Porque no es usted muy rápido. Yo creo que el Nastic va, no va a ganar, ¿eh? Pero vosotros me la cedéis a mí, por eso la he hecho yo. Porque soy un tío legal, yo, usted... toca yo reparto, no me, yo no me fugo. La gente se estará preguntando por qué está el doctor Jackson avui aquí. Porque ahí no va a venir, sí. ¿Por qué no va a venir ahí? Porque es de Madrid y no va a voler venir. No, quiero pedir disculpas por lo que... Doctor Jackson, te quedan 4 minutos. Estuve todo el día en la cama ayer. ¿En la cama? Vale. ¿Vamos? Bueno, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Ya que estás tan impaciente. ¿Me lo dices a mí o...? No, al que está ahí en el teléfono dando ya. Como estaba mirando a Íñigo, sí, cuando ha hecho la pregunta... Claro, digo, Jolín... Estaba usted mirando a Íñigo. ¿Cómo sabe usted que estaba yo mirando a Íñigo si no le miraba? Porque vamos a ver... Perdona, porque los oyentes de radio vemos, es que vemos lo que... Sois tan buenos que hacéis... Imágenes, ¿qué es imágenes con las palabras? Claro. El Jay Power está diciendo que va. Sí, venga, yo estaba pensando, podríamos alargar esta conversación. Me llamo Inocencio. Vale, muy bien. Sí. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué te pasa? Verá, resulta que yo me libré de la mili por tener pies planos. Como este tío tan famoso, ¿cómo se llama? El Jay Power. Sí, Jay Power, sí, efectivamente. Nuestro técnico se libró de la mili por eso, muy bien. Claro, él no se acordará de mí, pero yo hice el mili con él. Hice el reconocimiento con él. Iba justo detrás suyo en aquel reconocimiento médico. Por cierto, déjame decir una pequeña anécdota personal que estuvo muy graciosa. Estábamos todos en gallumbos y en siete imperio, en la fila, y él iba en pelotas, o sea, ya en aquella época iba desnudo. Claro, Jay Power siempre ha sido toda su vida un tío muy coherente con sus convicciones naturales. Quedan pocos como él, la verdad, ¿eh? Quedan muy pocos. Y qué culín. Bueno, en fin, voy al tema, doctor. Yo quería saber si aparte de la mili, ¿de qué más cosas se puede librar una persona, ¿no?, por tener algo plano? Pues, ¿algo o...? Algo plano. ¿Qué más cosas tiene usted planas? Todo, muchísimo. Bueno, las manos, mis piernas, la cara, mis dedos. Todo mi cuerpo es plano, es como una teleplana, ¿sabe? Soy un hombre plano. Si me pongo de perfil, usted solo ve una línea. Ya, pero también tiene plano la ¿sabe? Las partes. Sí. No, hombre, no, eso por fuerte. Por suerte, lo que me falta en otros sitios, lo tengo ahí acumulado. De ahí no me quejo, gracias a Dios. Bueno, menos mal. Bueno, ¿y de qué cometidos...? Entonces, usted de lado, parece una puerta con un pomo. Una alcayata. Vale. Un pomo redondo. Oye, ¿y de qué cometido te quieres librar? ¿Qué es lo que decías? Es que ahora mismo estoy en el paro, ¿no? Y el otro día me llamó de la oficina de empleo diciendo que tenía un trabajo ideal para mí, pero que si lo rechazaba, pues me quedo sin el subsidio y no me mola. ¿Y de qué va el trabajo este? Es un día, tengo que ir el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, tengo que ir a una empresa para hacer de muñeco de estos de broma. ¿Sabes estos muñecos de papel que se enganchan en la espalda para sin que se den cuenta, que es muy gracioso, ¿no? Pues lo mismo, pero en tamaño humano, en tamaño real. Pero, ¿cómo le quieren enganchar a usted en la espalda de alguien si ni con pegamento aguantaría, ni del pegamento bueno? Eso les he dicho yo a los de la oficina del paro, pero me han dicho que le introduzca a la víctima a engancharle pues esta parte del cuerpo que no tengo plana, ¿sabe? Es un enganche natural. Pero bueno, pero es que se va a dar cuenta de la broma enseguida, ¿eh? Claro, porque lo que tengo aquí entre las piernas... Vale, es que no es una broma. No alardeemos ahora, que no es sitio ni hora. Vale, Venga. Bueno, pero ¿qué hacemos, doctor? Bueno. Porque no quiero perder el subsidio, pero tampoco quiero mantener relaciones que no quiero. O sea, no sé. ¿Qué hacemos, doctor? Pues mira, lo tiene chungo, Inocencio. Yo estoy aquí precisamente mirando un folleto del INEM, de estos, ¿eh? Y es que para librarse de eso hay que ser una persona plana total. Hombre, si hubiera sido así, seguramente te hubieras librado. Pero como no... Vaya, por Dios. Pues está claro. Es que se agarran a eso para darte el trabajo y para que no lo puedas rechazar. O sea que no... Que no hay nada que hacer, ¿no, doctor? No, eso o cortar. No, cortar no, por favor. Ya. Visto lo visto, pues a cumplir y ya está. Joder, pues si... Pues claro, entonces, sí. Trabajar, si es trabajo al fin y al cabo, ¿no? Pues claro, como otros. Ya está, venga, pues... Y si... Vale, pues nada. Si tengo trabajo festivo, pues trabaja. Pues claro que sí. Claro que sí. ¡Hala! Venga. ¡Oiga! Sí, no, si estoy reflexionando. Pues reflexiona en casa con el teléfono colgado, venga, adiós. Vale. A l'hora de planificar aquestes vacances de Setmana Santa, informeu-vos de les previsions del trànsit i eviteu sortir a les hores de més aglomeracions. Volem que el vostre trajecte es converteixi en part de les vostres vacances. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 0320 o visiteu el web autopistes.com. Posem una xarxa d'autopistes i àrees al vostre servei. És un missatge d'autopistes a CESAUCAT. Tres minuts i mig i arribarem a les 4 de la tarda i s'acabarà aquesta farsa. Avui, perquè tenim el plaer de presentar a un dels grans del pop espanyol. Olé, olé, no és una expressió perquè han vingut, sinó que són els olé, olé. Hem de dir que s'han ajuntat exclusivament per venir a aquest programa. Por cierto, gracias a todos los ole ole. Antes de nada, ¿sois los ole ole de Vicky Larraz o los de Marta Sánchez? Bueno, que somos los ole ole de Vicky Larraz. ¿No lo ves vale, tú que vale. somos los ole de...? Es que ¿quién soy yo? Vicky Larraz. Pues entonces somos los ole ole... ¿Qué pregunta? De la Vicky Larraz. ¿No te acuerdas tú de Vicky Larraz o qué? Es que no. Es que olvidáis muy pronto. Bueno, es un lujo, de verdad, tener un grupo tan... mítico, truñero también, sí. Pero mítico de claro. La historia del pueblo. Gracias. Estás aquí, Vicky y el bajista, ¿no? Hola. Hola. Uh-huh. Vicky, bajista, calle. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Porque no sabíamos nada de ti, Vicky. ¿Quién, Vicky o el bajista? ¡Vicky! ¿Ah, yo? Sí, a mí me ha dicho que me calle. Vale. No, bueno. Usted calle, Vicky. Yo he estado detrás, en la sombra, he estado haciendo... ¿De sombra de quién? Estaba haciendo choros, para cosas importantes. ¿Robando? No, coros. Ah. Para los mojinos escocíos, he hecho coros. Ajá. Para el himno del Celta, he hecho los coros también. Un poquito aquí y allá, aprovechando esta fantástica voz que tengo. ¿Y tú? ¿Yo? Sí. Yo, perdón, es que... Tú, sí, el bajista. Es que mira a Billy que la raza y me... ¿Tú qué has estado haciendo, bajista? Yo tocando el bajo. Él siempre está enamorado de mí. ¿En qué grupo? No hay ningún grupo, he estado de mecánico mirando los bajos de los coches. Siempre ha habido mucho sentido del amor en el, sí, el seno es, de los... En Olé Olé, lo que más había eran chistes. Era seno de monomón. Sí, porque música, macho. No, vaya, música, bueno. Vaya musiquilla. Sí, me está escuchando esta mañana un poquito y es verdad. Parecía de la sintonía de dibujos animados malos y que se hacían aquí en sí, España. Sí, bueno, eran pocos. Nosotros hicimos la de... ¿Cómo calificarías tú? Isidoro es genial, es sí, el rey de la ciudad. Y los fruitis. ¿Eh? ¿Cómo calificarías? Con dos palabras. ¿A Olé Olé? Sí, no digas que es un montón de guano. No, que va, hombre, por Dios. Yo calificaría como pop, elegante y posmoderno. Anda ya. Es broma, hombre. Es broma, no, hombre, no. Es... Pop elegante, no. Usted lo ha dicho bien antes. Se me ha hecho gracia también. Usted lo ha dicho bien antes, es pop truñete. Truñete. No. Bueno, ¿qué vais a tocar? Que la gente, la cadena se hace mucho... Que cuando empieza a reírte no para. En Vicky Larraz, digo, en Olé Olé, teníamos un montón de gracias. Es que sí, bajista. ¿Qué canción vais a tocar? Una de Olé Olé, pero de Marta Sánchez. De la época. ¿Y por qué no las tuyas? ¿Por qué no has encontrado? Es que no tiene voz ya. Esta no tiene voz. ¿Por qué? Pero si la vas a tocar, vas a imitar a Marta Sánchez. Tiene mucho sentido el humor para contar chistes, pero... ¿Amorgrama? Bueno, lo que ponía... Mira, es verdad, Amorgrama. Mira que bien empieza, mira. Bueno, Isidoro es genial. Avisa, hombre, avisa. De la ciudad. Ey, estos tres cantaban en serio, ¿eh? Nosaltres marxem, tornem dilluns que ve aquí a la cadena Ser, a 3:45. I ara us deixem amb Amorgrama, Olé Olé, en directe. És Olé Olé, de veritat, està bé, no? Sí, la versió extended version.